Bien, ustedes escucharon la lectura que nos hizo hoy Sol, que decíamos que se iba a pasar 4 días enteros leyendo, y ella leyó el día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, así que se pasó 4 días leyendo la Biblia, el relato de la creación. Es uno de esos relatos que siempre hay que volver, siempre, y que nos habla del propósito de Dios, de entender la vida. Y nace justamente el relato con algo que está allí, una creación, y que Dios enciende una luz. No sabemos cuál es esa luz. En esa luz empieza a armarse y día por día se va proyectando un mundo en el que sí se pueda vivir. Porque ese es el misterio del orden de la creación. La palabra de Dios, que es la primera que llama a la luz, y fue la luz. Y la luz dice muy clarito de entrada, yo le hacía notar a Jorgito mientras escuchábamos, digo, y la luz la llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Eso de ponerle nombre a las cosas es un atrevimiento. Hoy todo parece igual, y sin embargo, desde el relato de la creación, el atrevimiento es que el día es día y la noche es noche. Y separó Dios las tinieblas de la luz y a una la llamó así. Y después, en el cuarto día, crea las lumbreras. Así que, ¿cómo era la primera luz? ¿Quién sabe? Pero en las lumbreras dice que están puestas para servir. Interesante, ¿eh? Porque si uno se hace toda la figura antigua, los reyes eran los hijos del sol y las reinas eran la luna. Y todo esto era una cosa gloriosa, lejana del ser humano, y el Génesis hace al revés. Pone al sol para servir, para que ilumine, y pone a la luna para que ilumine, y pone a las estrellas para que ilumine, y para que manejen el calendario, y que digan cuándo se siembra y cuándo se cosecha, y en lugar de estar en el lugar de privilegio, estar en un espacio de servicio. Interesante eso, ¿eh? Es para ir mirándolo muchas veces. Eso es, estoy ligado a mi mensaje del domingo anterior acerca de la verdad. Yo voy a seguir con eso el otro domingo. Lo que quise fue instalar el tema. Voy a seguir para adelante hoy. Cuando leí el domingo pasado, había dos cosas que Jesús había charlado con Pilatos. ¿Se acuerdan? Acerca de dos cosas habló. Acerca de... Muy bien, mira querido, no tenga problema, no te asustes. Yo no vine a quitarte la faja ni la corona. Mi reino no es de este mundo. Y después dice, pero todos los que son de la verdad, oyen mi voz y me siguen. De esas dos cosas habló Jesús con Pilato, mi reino y la verdad. De ahí para adelante, hoy seguimos, voy a hacer una lectura larga, no tanto, pero bueno. Les cuento, hace unos 3 veranos atrás, en Córdoba, fuimos a un encuentro de misioneros. Y a mí me habían encargado de hacer los devocionales de todos los días. Es un encuentro de misioneros que son argentinos, que son misioneros en el exterior, en Asia, en África, en Europa, en el norte, en todos lados, en todo el mundo, en Oceanía, en las islas del Borneo. Hay argentinos por todos esos lados, ¿eh? Y eran todos chicos y chicas argentinas, y yo tenía que dar un devocional diario. Entonces, lo único que hice fue leerles el Evangelio de San Lucas. Así que a lo largo de 4 días, unos 6 capítulos por día, ese era mi devocional. Digo, chicos, vamos a leer la Biblia. Solo le daba 2 o 3 pautas para qué vas a encontrar. Quiero leer hoy algo de Lucas, si quieren leer conmigo. Esto es Lucas 11 y voy a leer un capítulo y medio nada más. No se asusten tanto. Lo que sí les voy a tirar algunas pautas de consignas de qué vamos a encontrar acá. Vamos a encontrar uno de esos mensajes bravísimos de Jesús contra la hipocresía. La verdad y contra la verdad la hipocresía. En ese caso, la hipocresía o la autenticidad. ¿Sí? Ahora hay un mensaje de un Jesús muy enojado, que habla contra la hipocresía. Es de las peores cosas que han destruido la iglesia siempre, la hipocresía. De lo que más nos enoja, nos fastidia, nos hace salir corriendo de las iglesias, es la hipocresía. sentite bien, a Jesús le pasaba lo mismo. Así que vamos a leer eso. Pero a la vez vamos a leer un Jesús que va a traer muchas palabras de consuelo. Así que está repartiendo palos para un lado y mimos para el otro. Yo, Jesús, pero no seas así. Por lo menos equilibrá un poquito. No va a equilibrar. Va a quedar así y va a hacer unos llamados muy importantes. Y va a empezar con este mensaje que tiene que ver con la luz. Antes de leer a Lucas, vamos a acordarnos de un salmo que dice así: envía tu luz y tu verdad. Ellas me guiarán, me llevarán a tu monte santo. A ver si se acuerdan, le dicen conmigo: envía tu luz y tu verdad. Otra vez: envía tu luz y tu verdad. Es un pedido bravísimo y súper riesgoso. Ahora, no es más riesgoso que el Dios que cuando todo era un caos en la creación, todo era un caos terrible. Bueno, si hay caos, que se note. Luz, por favor. Que sea la luz. Y se encendió la luz. ¿Y qué se vio? Un mundo hermoso. ¿Qué se vio? Caos. ¡Wow! Vamos a leer. Desde el capítulo 11, versículo 33. Nadie esconde la luz que se enciende, ni la pone debajo de un cajón, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo estará a oscuras. Ten cuidado, no sea que la luz que hay en ti resulte ser oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz y no participa de la oscuridad, será todo luminoso. Pero, como cuando una lámpara se te alumbra con su resplandor. Después de que Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a que comiera con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Al fariseo le extrañó ver que Jesús no se hubiera lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den limosna de lo que está adentro y así todo quedará limpio para ustedes. Ay de ustedes, fariseos, que dan el diezmo de la menta, de la ruda y de toda clase de hortalizas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario que lo hagan sin dejar de hacer aquello. ¡Ay de ustedes, fariseos, que aman los primeros lugares en las sinagogas y los saludos en las plazas! ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Son ustedes como sepulcros que no se ven, y los que pasan por encima no lo saben. Uno de los intérpretes de la ley le dijo: maestro, cuando dices esto, nos insultas también a nosotros. Y Jesús dijo: ¡ay de ustedes también, intérpretes de la ley! Porque imponen a los otros cargas muy difíciles de llevar, pero ustedes ni siquiera con un dedo las tocan. ¡Ay de ustedes, los que erigen los sepulcros de los profetas que mataron a los antepasados de ustedes! Con ello, no solo son ustedes testigos, sino cómplices de lo que hicieron sus antepasados, pues ellos los mataron y ustedes les erigen sus sepulcros. Por eso Dios en su sabiduría dijo: les enviaré profetas y apóstoles. De ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Por lo tanto, a la gente de esta generación se le demandará la sangre de todos los profetas que desde la fundación del mundo ha sido derramada, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, les aseguro que será demandada de esta generación. ¡Ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque se han apoderado de la llave del conocimiento! Y ni ustedes entraron, y a los que sí querían entrar, se lo impidieron. Como Jesús les decía todo esto, los escribas y los fariseos comenzaron a hostigarlo en gran manera y a provocarlo para que hablara de muchas cosas. Y le tendían trampas para atraparlo en sus propias palabras. Mientras tanto, la gente se había reunido por millares. Era tal la multitud que se atropellaban unos contra otros. Jesús comenzó entonces a hablar y en primer término le dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que ustedes digan en la oscuridad se oirá a plena luz, y lo que ustedes musiten en la alcoba se dará a conocer desde las azoteas. Amigos míos, yo les digo a ustedes que no deben temer a los que matan el cuerpo, pero más de eso no pueden hacer después. Yo les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que después de quitar la vida tiene el poder de arrojarlos en el infierno. Sí, a él ténganle miedo. ¿Acaso no se venden 5 pajarillos por un par de monedas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes, pues hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Yo les digo que a todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero al que me niegue delante de los hombres, se le negará delante de los ángeles de Dios. Toda palabra que se diga en contra del Hijo del Hombre será perdonada, pero toda blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada. Cuando ustedes sean llevados a las sinagogas y presentados ante magistrados y autoridades, no se preocupen de cómo o qué responder o qué decir, porque en ese mismo instante el Espíritu Santo les enseñará lo que deban decir. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes? También les dijo: Manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Además, les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha. Y este hombre se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo: ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo: ah, ya puedes descansar, mi alma, pues ahora tengo guardado muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a quitarte la vida, ¿y para quién será lo que has guardado? Esto le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Después, Jesús dijo a sus discípulos: por eso les digo que no se preocupen por su vida, ni por lo que han de comer, ni por su cuerpo, ni por lo que han de vestir. La vida es más que la comida, y el cuerpo es más que el vestido. Fíjense en los cuervos: no siembran ni siegan, no tienen almacenes ni bodegas, no obstante, Dios los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir 1/2 metro a su estatura? Pues si ustedes no pueden hacer ni lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense en los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón, con todas sus riquezas, llegó a vestirse como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Así que no se preocupen, ni se angustien por lo que han de comer, ni por lo que han de beber. Todo esto lo busca la gente de este mundo. Pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. busquen ustedes el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo, porque su Padre ha decidido darles el reino. Vendan ahora lo que tienen y denlo como limosna. Consíganse bolsas que no se hagan viejas. Háganse en los cielos un tesoro que no se agote. Allí no entran los ladrones, ni carcome la polilla, porque donde ustedes tengan su tesoro, allí también estará su corazón. Es palabra de Dios. Podemos seguir un ratito más, ¿eh? Si uno sigue leyendo, sigue por lo mismo, por lo mismo. Hasta Jesús como causa de división, como un Jesús que se planta y parte las cosas por la mitad. Y sigue, recién allí cede el relato y empiezan otras cosas. Cuando hablamos de que el Señor crea y llama a la luz a ser, y el Señor distingue la luz de las tinieblas, el día de la noche, cuando el Señor llama a la verdad, verdad, y a la mentira, mentira, cuando este Lucas empieza a trabajar el mensaje de Jesús y lo pone largo, peleando contra la hipocresía, pero largo, ¿eh? Y un relato de Jesús que pone enojados a los que llama a sus enemigos directamente. Y si los enemigos incluso llegaban a provocarlo para que hable más. Así decía más macanas y tenía más cosas para acusarlo. Y Jesús de golpe termina ese mensaje y empieza a hablar con otra gente. Ustedes, en cambio, dice, ustedes no se aflijan. Y empieza a hablar, como dicen algunos despectivamente, de la florcita, de los pajaritos, como si ese fuera un mensaje que no vale, ¿no? Algunos hablan, dice, el Jesús bucólico, el Jesús del campo. Ese mensaje, dice, no sirve para la urbanidad de hoy. Es un mensaje de un Jesús retrasado, un mensaje que no sirve para moverse en los nuevos movimientos políticos. Y Jesús, a propósito, dice, ustedes valen más que los pajaritos, valen más que las florcitas. Su Padre los está cuidando. Interesante, ¿eh? Está contrastando dos maneras de entender el mundo. Esa lucha contra la hipocresía lo lleva a decir a Jesús, dice, ustedes saben que la luz va a llegar hasta todos los rincones. Eso sí que es un mensaje peligroso. Dice, y lo que se escondió en el rincón va a salir. Lo que se dijo en el cuartito se va a gritar de la azotea. Lo que parece que está bien cobijado va a saltar por el aire y se va a enterar todo el mundo. Ustedes saben lo que son las noticias, ¿no? Que de golpe una noticia explota y todos sabemos que hay un señor que revoleaba bolsones hasta por 9 millones de dólares. Y otro señor no revoleaba bolsones, pero guardaba el doble, 18 millones, en otro lugar. Uno de una manera muy burda revoleaba bolsones, y el otro de una manera mucho más sofisticada guardaba millones. Las dos cosas se saben. Entonces, ¿de qué manera nuestro corazón evalúa esas cosas? Porque una posibilidad es que uno piense, como decíamos, yo me acuerdo uno que se había afanado, creo que 3 millones de la Casa de Moneda hace como 20 años atrás, y la gente decía, el tipo la tiene clara. ¿Se acuerdan de ese evento? No sé si era un rosarino, ¿de dónde era? Un tipo que, el tipo la tiene clara. Decía, ¿cómo la tiene clara? Es un chorro, no es que la tiene clara. Pero así pensaba, yo digo, ¿qué manera nosotros de entender? Jesús viene y parte la cosa por el eje. Dice, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso, ni con uno ni con otro. Nosotros somos de la luz y de la verdad. Nosotros nos resistimos a todo eso porque tenemos nuestro corazón en otro lado. Interesante. La búsqueda de la verdad, la búsqueda de la luz. Pues si yo me comprometo con la luz. Hay un par de mensajes de los mensajes apocalípticos que son dados a las iglesias en Apocalipsis, que Jesús se presenta. Esto dice el fiel y verdadero. como diciendo, agarrate Catalina que vamos a galopear. A este no lo vas a engrupir. Este tiene la balanza en la mano y sabe. Y viene un mensaje que es durísimo y es restaurador. ¿Por qué? ¿Por qué es restaurador? Porque te invita otra vez a pararte del lado de la luz. Otra vez. Creo que el mensaje del Evangelio es un mensaje que parte por la mitad. Es un mensaje jugadísimo. Por algo, en el mensaje de hoy, que nos decía Lucas, dice, ustedes son los hijos de los que mataron a los profetas. Se nota. Ustedes construyen los mausoleos y los monumentos para recordar a los profetas que sus padres mataron. Se nota que son los hijos. Esta semana hemos celebrado la vida de Güemes. ¿Cuándo hemos celebrado la vida de Güemes? ¿Quién lo mató a Güemes? La oligarquía salteña lo mató a Güemes. Nunca le hicieron un monumento dentro de la ciudad, lo hicieron afuera de la ciudad. Y hoy hacemos la celebración de Güemes. Somos unos caraduras. Somos unos caraduras. ¿A quién se le ocurre? Entonces, hay que hacer una lectura seria de qué cosas estamos viviendo y diciendo. O sea, cuando Jesús llama, dice, nadie prende una luz para meterla abajo de un cajón, sino que la pone alta. ¿Para qué? Que se vea, viejo. ¿Y que se vea qué? Que se vea todo. Que se vea. No, pero es peligrosísimo si se ve todo. Somos de la luz. Yo quisiera justamente tener ese llamado de Jesús que se mueva tan fuerte dentro de mi alma que no pueda resistir la tentación de salir a la luz. Yo quisiera sentir tan fuerte dentro de mi alma el llamado de Jesucristo que frente a otras situaciones turbias, escondidas, raras, manejables, hipócritas, yo prefiera lo limpio, lo auténtico, lo verdadero. Quisiera que fuera tan poderoso el llamado de Dios en mi ser, que resista a las tinieblas y me juegue por la luz. Que me seduzca de tal manera el seguimiento de Jesús, que los pajaritos y las florcitas no me parezcan una pavada, sino que me parezca una promesa del Padre. Decir, mirá, querido, si Dios cuida así a la hierba que hoy es y mañana no es, ¿cómo te parece que te va a cuidar a vos? Si Dios cuida y viste así a los pajaritos, ¿cómo te parece que Dios el Padre te va a cuidar a vos? Pensala un rato, porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Dios tenga misericordia de nosotros. Hoy ni siquiera tengo una Santa Cena para suavizar el mensaje, que siempre me ayuda, porque yo por ahí digo algunas macanas gordas y después abrimos un poco de pan y de vino y nos reconciliamos. Y hoy ni siquiera eso tengo. Es un domingo cualquiera. Y bueno, Dios tenga misericordia de mí. Que el Señor nos auxilie. Amén. Oramos. Como nos enseñaste, Señor, en los Salmos, también nosotros queremos orar, envía tu luz y tu verdad. Ellas nos guiarán, nos conducirán a tu monte santo. Ten misericordia de nosotros, lavanos y limpianos. Necesitamos a alguien que nos limpie la cabeza, Señor, como cantaba un artista nuestro hace tantos años. Necesitamos que nos laves, que nos limpies, que nos enseñes a pensar, a evaluar de maneras nuevas, de acuerdo a tu luz y tu verdad. Ayúdanos. En Cristo Jesús así te pedimos. Amén.